que es otra canallada más a la que ya nos tienen acostumbrados no solo los medios oficialistas, sino también los personeros de este gobierno provincial empecinado, ¿no?, en doblegar la voluntad del pueblo de Famatina, que desde hace 8 años ha dicho no a la megaminería, y a sabiendas de que en este departamento no hay licencia social para operar con la minería. Creo que esa es la verdadera manifestación de la que debieran hacerse eco los medios de comunicación y el gobierno entreguista que tenemos aquí en la provincia, y no denunciar o pegar golpes bajos denunciando supuestas agresiones, amenazas de muerte, portaciones de armas, cosa que la gente sencilla de este pueblo no solo no las debe tener, no las tiene, sino que ni siquiera debe saber hacer uso de un arma.